El Plan Nacional de Desarrollo establecerá mecanismos efectivos para que todos los funcionarios públicos procedamos en nuestras responsabilidades sin favoritismos ni abusos, sin descuido, dispendio ni desperdicio de los recursos públicos, pero sobre todo sin corrupción. Debemos participar en la construcción de un proyecto de nación que incorpore los más altos valores de la honestidad y compromisos con los cuales hay que tener todos una actitud absolutamente decidida y decisiva para no claudicar en este importante empeño. Que las políticas públicas sean inspiradas por esa visión en la que todos estemos y en la que todos debemos ser incluidos. Este foro es la oportunidad para que la sociedad sinaloense contribuya para que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no sea un documento más, no sea letra muerta, como dice el señor gobernador, sino que sea la visión estratégica para la cuarta transformación a la que nos ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador.